Todos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Hola, soy Maximiliano Troman. Estamos en la radio SED 23, aire 23, 89.5, en el programa Educación Sexual Integral en la Escuela, con Romina Rojas, Tabata Reynoso, que somos alumnos de sexto año en la materia Comunicación Oral y Escrita. Si querés comunicarte con la escuela, podés llamar al 4483-683 y a la radio y al email de la radio aire23@gmail.com. En el día de hoy pasaremos unos audios que le hicimos a los alumnos y profesores del SED23. La pregunta que le hicimos fue, ¿por qué es importante educación sexual integral en la escuela? Ahora vamos a presentar una entrevista que le hicimos a Graciela, la profesora. ¿Por qué es importante dar educación sexual en la escuela? Sí, para mí es importante abordarlo en la escuela. Primero porque hay una ley nacional que lo plantea y hay resoluciones también del Consejo Provincial de Educación que lo avalan y que hay, digamos, como propósitos en esa ley. Y hay que tener en cuenta esos propósitos para abordar la educación sexual integral en la escuela. Es un derecho que tienen los estudiantes y debería ser transversal a todas las materias. Abordarlo desde las distintas materias, en forma interdisciplinar, con talleres y con temas que sean de interés de los estudiantes. No sé, de acuerdo a las edades. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. La siguiente entrevistada fue Naila Cuevas, de quinto año. Y porque hay muchas cosas que, bueno, no todos saben, como los anticonceptivos, que no siempre funcionan. Bueno, también depende de cómo sos, regular o irregular, cómo reaccionan las pastillas y demás. Está bueno saber todo eso. Y cómo prevenir algo que no quieras que te pase o le pueda pasar a otra chica, que eso reayuda. Continuamos con la entrevista de Nicolás. Aquí está. Uf, qué pregunta. Muy difícil de responder. Cualquier cosa que sume a la cabeza de los chicos es buena, y particularmente el tema puntual de sexualidad integral en la escuela, desde temprano, desde el jardín de infantes, después en los primarios y en el secundario, creo que es una herramienta para nivelar conceptos, saberes que a veces en las casas son tabúes, a veces están manejados de una manera poco pedagógica o no procedimental. Creo que con profesionales que hayan cursado materias como para poder dar eso de una manera seria, concreta y con herramientas pedagógicas para que los chicos se abran, considero que suma más que no tenerlo. Se pueden descubrir cosas interesantes, se puede educar, la sexualidad no es un tabú. Y creo que nivelar ese concepto entre toda la población de una manera ordenada y profesional, con buenos gente que capaciten ese tema, se puede lograr resultados muy interesantes, desde, no sé, detección temprana de algún tipo de abuso hasta, no sé, que una chica no vea como única solución a los 17 años, cuando termina el secundario, ser mamá, que hay otras opciones aparte de ser mamá. Y así un sinfín de cosas. Entiendo yo que suma. Y está bueno. Perfecto. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de... Seguimos en Educación Sexual Integral en la Escuela, aire 23, 89.5. Disfruten el tema de Jorge Drexler, Todo se transforma.